Ofrenda de amor. Por los niños que empiezan la vida, por los pobres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren las guerras, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre tu altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Por los pueblos que viven unidos, por aquellos que buscan la paz, por los pueblos que no te conocen, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre tu altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después cuerpo y sangre, Señor.